Bombocila, videos recomendados de la semana. Esta semana en Recomendados Bombocila vamos a hablar de tres producciones que hablan sobre economías alternativas, economías comunitarias o cooperativas. La primera que les queremos compartir es una serie que se llama Cultivando el Kumé Muñén, que fue grabada en las cercanías de Panguipulli, Gualmapu, y es una serie educativa fruto de un programa que se llama Fortalecimiento de la Huerta Mapuche, desarrollado por el Coyactún Coscos y Trafquintúe en la comuna de Panguipulli, como les contaba. Esta serie tiene varios capítulos, pero en particular el capítulo número 2, que dura 13 minutos, habla sobre maneras de procesar y conservar los productos de la huerta para el uso personal, digamos, de la familia, pero también para poder comercializarlo. Entonces explican distintas maneras de deshidratar o de conservar las frutas que son producto del huerto, y cómo esto ha sido un trabajo comunitario en la zona de Panguipulli. Otra realización que está relacionado se llama Pan, Tierra y Libertad. Es un documental mexicano sobre una cooperativa cuyo nombre es Pan, Tierra y Libertad, que decide comenzar a trabajar como panadería y vender los distintos panes que hacen entre ellos y ellas. Y bueno, ahí se ve la dinámica colectiva, los horarios y cómo se enfrentan a las dificultades y a las exigencias laborales sin necesariamente caer en la explotación de las personas que son ellos y ellas mismas que están en este camino hacia la producción y en la sustentabilidad económica sin la explotación personal. Es muy interesante, es del año 2017. Otra realización muy relacionada al tema de la economía se llama Sin Patrones y fue producido en Chile el año 2013, dura 29 minutos y habla sobre la historia de los trabajadores de la lavandería y lavaseco Los Gobelinos en Concepción. Luego del terremoto del 27 de febrero del 2010, la lavandería intentó ser clausurada por su dueño porque el dueño ya no tenía más recursos para mantener abierta la lavandería, pero los trabajadores deciden hacerse cargo de la lavandería, iniciando un proceso de recuperación y de desarrollo cooperativo de este espacio. Cuentan entonces toda la historia de cómo se organizaron y de cómo han continuado con su trabajo en la lavandería y lavaseco Los Gobelinos en Concepción. Bueno, esperamos que disfruten estas tres realizaciones sobre otras maneras de economía, otras maneras de trabajo, otras maneras de sustentabilidad en distintos lugares. Y que nos compartan sus experiencias si es que tienen o realizaciones al respecto, porque estamos en un constante proceso de aprendizaje y nos gustaría mucho seguir compartiendo materiales sobre estas formas otras de vivir. Esto fue Bombocila, videos recomendados de la semana.